fundador y creador de la web Alicante Rap Underground. También más adelante tendremos el comentario de Miguel, una sección así metida en la que Miguel nos comentará unas cosillas. Y para terminar en esta edición tendremos el noticiero. Ya veréis lo que tenemos hoy preparado, que va a haber cachondeo asegurado. Por problemas técnicos repetimos un poquito el sumario. Básicamente que en Yo me quedo entrevistaremos a Juan el Poeta, que es el creador y administrador de la web Alicante Rap Underground, y también nos comentará otras cosillas. Y para dar paso a esta entrevista vamos a escuchar un tema que nos ha traído Juan. Si quieres presentarlo tú. Sí, es de un rapero de Benidorm que se llama Teiko, del grupo Estilo Roto. Y poco a poco vas sacando temas sueltos y os vamos a dejar uno que se llama Me gustan zorras. No sé qué me pasa, tío, que estoy enfermo. Quiero follarme a mis profesoras, a la cajera del súper, la conductora del autobús. No sé qué me pasa, pero me ponen cachondo todas. Sinceramente, desde muy pequeño siempre quise cuatro zorras que me violen cuando me despiste. ¿Quieres que seamos un poquito más amigos? Yo la verdad prefiero compartir nuestros fluidos. Una tía es fea, si desnuda está en tu cama. Date prisa, por favor, no te vayas por la ramas. Tengo muchas ganas de probar otras posturas, romperte las costuras con mi parte más dura. Joder, estoy que no me aguanto, pobre de mis padres que pensaban que era un santo. No sé si soy un cerdo o el tío más normal, la verdad, que siento afecto simplemente por mi extremidad. No paro de pensar en quitarte el pantalón, hoy paso de la cama, prefiero tu salón. Salido mental, es como me siento, me encanta pensar que si te pillo te reviento. Ponte a cuatro patas, me gusta tu trasero, un azote en cada nalga antes de metértelo entero. No te prives, guarra, chilla todo lo que quieras. Ahora entiendo por qué todos te llaman la fiera. Ponte encima mía, quiero hacerte el terremoto. Verte como botan representa Estilo Roto. Dedícame una foto para recordar tu cara. La falda que me llevas es como no llevar nada. Doctor, ayúdeme porque tengo un trastorno. Soy adicto al sexo y a los vídeos más porno. No sé qué me pasa, pero me follaría a todas. Desde la vengada más guapa hasta la fea más gorda. Doctor, ayúdeme porque tengo un trastorno. Soy adicto al sexo y a los vídeos más porno. No sé qué me pasa, pero me follaría a todas. Desde la vengada más guapa hasta la fea más gorda. Es una noche más, ligando en discotecas. Paso por la puerta y ya huele a carne fresca. En la primera barra esperando está mi presa. Qué susto me llevé con el tacto de la compresa. Alquilemos juntos su lugar más reservado con su mesa. Tú pones la nata, yo los condones de fresa. Princesa, prefiero hacerlo a pelo. Tú y yo tirados tocándonos en el suelo. La niña me decía, yo soy muy cortada y recatada. Pero bien que se alegraba cuando le mandaba. Tú no hables, solo tragas y mi pistola dispara. Por un favor, te hidrato la cara. De todas las que he conocido, esta es la más puta. No sé si es casualidad o quizás es lo que me gusta. Ella quiere vicios sin planes de futuro. Dame que lo firme en un segundo, estoy seguro. No me importa nada si paseas por las casas. Eres una zorra gratis y no cobras porque pasas. Me encanta tu carita de querer probarlo todo. Empiezas a chupar abajo y sigues hasta el codo. Pasan los años pero sigues siendo perra. Ya salen las arrugas pero sigues dando guerra. Espera, espera que te vean mis amigos y puedan entender por qué coño estoy salido. Doctor, ayúdenme porque tengo un trastorno. Soy adicto al sexo y a los vídeos más porno. No sé qué me pasa, pero me follaría a todas. Desde la vengada más guapa hasta la fea más gorda. Doctor, ayúdenme porque tengo un trastorno. Soy adicto al sexo y a los vídeos más porno. No sé qué me pasa, pero me follaría a todas. Desde la vengada más guapa hasta la fea más gorda. Me gustan zorras. La más zorra del barrio es la que me gusta. Me gustan zorras. La más zorra del barrio es la que me gusta. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Ey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes. Y la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, okay. Com. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Afonso manejando los plásticos. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Bueno, pues aquí estamos de vuelta después de haber escuchado este tema. Antes de continuar, mandamos un saludico a Sonic, que este domingo es su cumpleaños. Felicidades, Sonic. Felicidades. Felicidades. Felicidades. Y ahora sí, ya pasamos con la Yo me quedo, esta entrevista a Juan. Bueno, buenos días de nuevo. Buenos días. Y nada, pues empezamos, coméntanos un poco de dónde vienes, todas estas cosas. Pues yo resido en San Vicente, aunque he estado viviendo en Alicante también y en Benidorm, pero lo que he dicho, vivo en San Vicente, tengo 21 años y el nombre del poeta pues surgió de que tenía otro aka que se llamaba El Chungi, porque me lo hice hace 5 años. Y me lo cambié el poeta desterrado, pero viendo que era muy largo y la gente no se quedaba, pues se acortó como El Poeta. ¿Y el por qué? Pues porque antes escribía todo temas de amor y vueltas que da la vida, pues ya quiero dar un giro completo. Por eso surgió Poeta Desterrado y ahora se acorta como El Poeta. Vale. Bueno, pues coméntanos esto que decías, tus proyectos, qué proyectos has realizado, los actuales, qué tienes pensado para el futuro. Pues proyectos realizados, he realizado otros con el otro nombre, varias maquetas, tanto de productor, porque también hago bases, como de MC, de rapero. Y próximos proyectos, pues puedo adelantar de que estoy grabando, aparte de colaboraciones para otros proyectos, una maqueta personal en el estudio de Ibi, y también en estudios de Alicante, y que tendrán productores así con nombres reconocidos como Das, DSG Akajer, 728 Producciones, y colaboraciones estará también Satoka, que es de Ibi, y alguno más que no pueda adelantar. O sea, se aproxima un buen futuro. Sí, sí, poco a poco. ¿Desde cuándo llevas en el mundo del rap? Pues comencé en el 2003 a escuchar rap, pero no fue hasta el 2005 que empecé ya a escribir mis letras, y poco a poco. Bien, entonces nos comentaste que antes vivías en Alicante, en Benidorm. ¿Y comenzó desde ahí el rap hasta venir a Alicante o empezaste ya directamente en Alicante? No, empecé en Alicante, en el 2003, que ya estaba viviendo ahí. Aunque ya tuve un contacto antes con W, pero claro, mi madre me decía, no escuches eso, que dicen tacos. Y claro, ya pequeño, pues vale, mamá. Claro, claro, normal, como nos ha pasado a todos. Sí, sí. Y bueno, pues le dejamos ahora con una canción. Sí, el tema es... ¿Puedes presentarlo? Sí, el tema es de Satoka, que aparte de ser el que me graba en Ibi, también es MC. Y su tema se llama Resistencia, que ha salido en una maqueta que ha salido este mismo año. ¿De Satoka? Satoka, de Ibi. Baby, oh yeah. Este es mi intento de hacer gesto honesto. Es un manifiesto de mi ciencia que se basa en el respeto. Atento. Mi rap es parte de mi ser, de mis entrañas. Llevo dentro de escondido un sentimiento que me araña. Esta es mi forma de expresión, mi represión. Una adicción, cada canción me hace encontrar motivación. Activación de mis neuronas para segregar saliva. Porque solo cuando escribo es cuando encuentro la salida. Ya, no pienso en nada, solo en esto. Un gesto opuesto para el resto de los míos, lo detesto. Manifiesto con orgullo, canalizo con mis puños. La rabia que me recorre por el cuerpo con los años se detuvo. Mirando atrás con disimulo siempre pienso. Es un intento de retroceder y hacerlo todo intenso. Pero distinto a la vez, será con distintos prismas. Sin codicia ni política incorrecta pesimista. Sí. Sin bombarderos recorriendo el cielo eterno. Ni misiles en Afganistán surgiendo del infierno. Sin hambre en África ni muertos por el SIDA. Sin malaria, sin la rabia de un poder que nos dirige. Sí. Es lo que pienso, solo un trozo de mi mente. Algo que tengo que me dale, que hiere mi subconsciencia. Como protesto con mis textos lanzo versos a las gentes con las mentes y su corazón inmersos. Nuevas agentes estremece tu conciencia. Si la presión es la que agota tu paciencia. Escucha esto, es la base de mi ciencia. Este es el futuro de nuestra existencia. Nuevas agentes estremece tu conciencia. Si la presión es la que agota tu paciencia. Escucha esto, es la base de mi ciencia. Y grita conmigo, desobediencia. Estamos dentro de una esfera, siendo objetos de un sistema. Manipula las verdades, nos engañan con su tema. Prevale más el derecho, una vivienda es absurdo. Pedro, golpe de derechas con la ayuda de los turcos. Los digo, me dais asco, personajes del gobierno. Falsas son vuestras palabras, como fríos son los inviernos donde vivo. Desde Alicante os lo transmito, mundo explota con esta canción que cambia manuscritos. Los locos sois escoria, heridas por petróleo. Religiones absurdas y por vuestro monopolio. Hablamos de religiones, me cago en sus opiniones. Puta iglesia mundial secta. Los domingos hay reuniones de pringaos, de curas en perifollaos. Sacan euros a las masas de inocentes despistados. Adaptaos a una creencia, yo solo creo en el rap. Fijo fuente de mi vida que cuenta la realidad. Un paso al frente se estremece tu conciencia. Si la pasión es la que agota tu paciencia. Escucha esto, es la base de mi ciencia. Este es el futuro de nuestra existencia. Un paso al frente se estremece tu conciencia. Si la presión es la que agota tu paciencia. Escucha esto, es la base de mi ciencia. Y grita conmigo, desobediencia. Aquí en Radio Juan 23, ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Bueno, pues un saludo a Vicente, que nos ha saludado a través de nuestras redes sociales aquí de la radio. Y bueno, retomando la entrevista, Juan, yo quería preguntarte en qué consiste hacer una maqueta. Pues la maqueta, pues a muchos les parecerá fácil de solamente escribir, de grabar y ya está, pero es que puede tener un proceso de meses a años de gente que yo conozco, porque es ponerse en la habitación, en cualquier sitio que te inspire y que te venga la inspiración de, vale, voy a escribir. Y claro, después a lo mejor no te gusta, después, o a lo mejor después de, cuando ha pasado un mes no te gusta, sí que te gusta, y claro, entre que escribes un montón de canciones, luego también tienes que elegir las producciones bien que te gusten, quedar con el productor y todo lo demás y grabar, pues puede llevar perfectamente de meses a años, como te he dicho. Y es una tarea bastante complicada. Claro, la cosa está en que, a ver, una maqueta se puede grabar, la puede grabar cualquiera, ¿sabes? Mientras que tenga el dinero para pagar al productor y el estudio, cualquiera, como una niña, tanto como alguien que jamás ha cantado en el rap, como, ¿sabes? Entonces, a lo que quiere decir él, que una maqueta buena no se graba así por así. Sí, una maqueta profesional. No se graba, claro, una maqueta profesional no se graba de una semana a un mes. Se graba de 5 meses a 6, a 7, a 8. Entonces, esa es la cosa, está ahí. Yo creo que ahí está, yo, mi opinión, ¿vale? Yo aquí lo digo con el poeta. Sí. Yo creo que ahí está la línea entre un rapero que inspira, o sea, que un rapero que inspira hacia adelante, que ve que va a tener un poquito de futuro, y un rapero que dice, bueno, yo hago esto por moda o, ¿sabes? O hago esto porque la gente dice, hostia, mira cómo lo hace, ¿sabes? Sí, sí, yo lo hago por mí, porque claro, me gusta a mí. Ya luego, si hay gente que se siente identificada, pues es una cosa que me alegra, porque voy a decir, hostia, hay alguien que se siente identificado, que le ha pasado lo mismo. Claro. Pero luego, básicamente, por mí, si tuviera que hacer las cosas para los demás, mal acabaría. Sí, porque nunca, o sea, hemos empezado con el rap en plan, como decimos lo que sentimos, ¿sabes? Y nos expresamos a través de la música y aún no ha cambiado, ¿sabes? Bueno, hay gente, hay raperos que a lo mejor hablan como el de las zorras o algo así, ¿sabes? Sí. Que bueno, que eso es un poquito ya más de risa, ¿sabes? Pero que igual es un método de expresión brutal. Brutal, es una bomba de expresión ahí que puedes decir todo lo que te dé la gana. Si es que esto es lo bueno del rap, puedes hablar de lo que quieras. Claro, de temas de amor, de risa, de violencia, yo qué sé, para concienciar mentes. Claro. Sí, mucho lo que, así, o sea, yo de rap sé poquito, ¿no? Pero sobre todo recalcar lo que es la protesta social. Sí. Este tema está mal y vamos a atacar ese tema, vamos a atacar a quien... Sí, desde... Yo creo que desde hace un montón de tiempo, ¿no? Que... que llevamos con ese tema. Sí, protesta la verdad social, que sí. Político, de eso ya es desde los comienzos. Empezó sí. así, por cierto, el rap empezó así, protestando contra políticos y todo ese rollo. Ah, luego ya se ha ido un poquillo más pensando, sí. evolucionando y tal. Sobre todo criticar a algo que no le gusta y usan este medio para expresar su sí, opinión. Sí, pero hay una gran diferencia. Algo que no les gusta a ti mismo, ¿vale? Y algo que no gusta a la gente, a la mitad de la población. ¿Me entiendes? Es claro, como es que ya te haces la voz de la población. Sí, cuando ya te sientes identificado claro. y todos te siguen, pero... Claro, entonces, si a mí no me gusta, por ejemplo, ¿cómo es que te voy a decir? Una película, no voy a hablar sobre esa película ni la voy a dejar mal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque que no me guste a mí no significa que a otras personas no les guste. Claro. Entonces, ahí está la cosa, que uno no habla de política si no hay cierta gente que le está apoyando, si no hay cierta gente que va a sus espaldas y que, ¿sabes? Que le hace subir ahí el listón. Claro, ahí está. Tiene que ser un tema que sea como de actualidad también y que otra gente piense lo mismo. Claro. No toda la gente, pero que vamos, que haya un grupillo que sí. Luego, entonces, hay, luego sí que hay temas más personales de que le ha pasado a cada uno y a lo mejor no le ha pasado a todos, pero a algunos sí. Pero eso ya son temas más personales. O a quien no les ha pasado se sienten identificados igual, porque yo muchas veces he escuchado canciones que a lo mejor su historia no me ha pasado a mí, pero digo, hostia, y a mí esto me puede pasar, ¿sabes? Y claro. a mí esto tal, y te hace entrar en mente un poquito, ¿sabes? Claro, estar más alerta. Claro, de todo. Esa es la cosa. Y bueno. Y Juan, quería preguntarte si, en tu opinión, piensas que en el rap hay mucha competitividad. ¿Competitividad? Pues sí que hay bastante, la verdad. Lo que pasa es que eso ya cada uno. Yo, por ejemplo, yo no tengo competitividad. Yo respeto lo que hace el de al lado como del otro lado. Yo respeto. Cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Y competitividad, yo no veo competitividad, la verdad. Competitividad, yo creo que, a mi opinión, yo creo que no hay competitividad alguna. O sea, no hay nada de competitividad. A ver, me explico. Cada uno un poco, no, la verdad. Cada uno hace un rap, ¿no? Entonces, si tú tienes tu página, tienes, ¿sabes? Tu maqueta, otro tiene su maqueta, otro tiene su maqueta, no tienes que ser por qué competitividad, sino cada uno hace eso y intenta salir como pueda, ¿me entiendes? Con lo que hace, con el rap en este caso, ¿no? Entonces, los que crearon esa dicha competitividad, en plan, yo creo que son gente, a lo mejor, yo qué sé, con perdón la palabra, niñatos, ¿sabes? Que han salido por ahí, no, yo voy a ser mejor que él, voy a ser mejor que tú, soy mejor que tú, mira mi canción, mira tu canción. Pero realmente, miremos a los cantantes grandes, saco a SFDK, saco a Versus Klein, saco, ¿sabes? A Natch, saco a un montón de gente y yo... Sí, pero eso ya era en otros tiempos, ahora existe internet y sí, ya... Sí, pero... Pero a eso me refiero, que yo competitividad no he visto yo, hasta el día de hoy no he visto dos raperos buenos que compitan. Sí. No los he visto yo. Que estar en una batalla de gallos es otra cosa, que eso sí, ya es coña. Que ya... Pero que compitan así entre ellos, que se intentan joder y que digan, no, yo te voy a joder a ti porque yo quiero subir, yo aún no he visto. Yo he visto bastante, no voy a decir nombres porque no entra en el caso, pero yo sí que he visto bastante, de varias zonas de España. He visto por lo menos 6 o 7. Bueno, y no que se han hecho temas contra ellos no, y demás. Pero, bueno, pero no contemos a Porta y a ese rollo. Hay otros que no son. Bueno, pues yo creo que está bastante aclarado, ¿no? Cada uno de esos tiene su opinión personal. Claro, tiene su opinión y ya está. Bueno, pues pasamos ya al tema de la web. Pues sí. Aparte de Juan ser rapero, o sea, crea sus propios temas, está haciendo ahí su maqueta, pues también tiene la web, que es el motivo por el que le hemos traído aquí, además, Alicante Rap Underground, que recientemente ha cumplido un año. Y... Mira esa la página. Sí. Y bueno, pues es, lo que queríamos comentarte es, cuéntanos un poco historia de esta web, cómo te sale la idea de decir, no hay ninguna web en Alicante, o si la hay, pero yo quiero crear aquí mi espacio para hablar de ello. Pues, ¿cómo surge? Pues sí que hay una página de Alicante, pero no la voy a nombrar, claro, pero lo que pasa que... Hablando de competencia, por supuesto, aquí sacamos competencia ya. Sí, es competencia un poco, pero yo respeto. Competencia sana. Yo respeto. Lo que pasa que la otra página digamos que no está muy actualizada día al día y se limita solamente a unos grupos que sí que tienen la facilidad de darse a conocer porque aparecen en otros medios. Y claro, no solamente son esos grupos en el rap de Alicante, sino que hay un montón que están ahí, digamos, escondidos. Y claro, yo doy la oportunidad de que esos raperos escondidos se vayan, salgan a la luz, claro, se vayan dando a conocer. Y eso me lo van agradeciendo día a día. Y claro, yo lo hago simplemente por hacer eso. No busco sacar dinero ni nada. Eso es otra cosa. Pero básicamente esa fue la idea. Y poco a poco ha ido creciendo con la ayuda de todos en general. Y ahí estamos, a ver si podemos aguantar más. Sí, la verdad es que bastante. Anoche estuve viendo los vídeos de los saludos y mucha gente así saludando que la conoce y agradecen en tu trabajo. Sí. Que le gusta la idea. Vamos. Sí, que ya vamos por el volumen 2 de los saludos y próximamente el volumen 3. Que no puedo decir quién aparece porque no está confirmado aún, pero bueno, poco a poco. Ya os digo de antemano, aparezco yo también. Aquí el MC más famoso de Alicante. Y nada. Entonces, aparte de ser MC, claro, tienes tu propia página. Sí. Y que también das a conocer a gente y todo eso. Entonces, ¿tú subes tus canciones en tu página para que la gente lo vea? Sí, las canciones nuevas que voy sacando, sí, porque yo aparco un poco lo del MC y lo de la página y siempre hablo como en tercera persona, no me da a conocer de qué soy ese, no sé qué. Ahora sí, lógicamente en la entrevista sí, para que no escuche, pero no en la página, porque si no van a decir, mira que se aprovecha, no sé qué. Me gusta que se vayan enterando y yo me trato como tercera persona. También acepto comentarios de si no me gusta, no lo voy a borrar directamente. Yo acepto las críticas, claro, pero también es una pequeña ayuda. Claro, por supuesto, siempre viene bien unas críticas. Yo creo que las críticas siempre... Sí. Siempre que sean potentes, constructivas, que claro. No vayan... Sí, porque hay cada comentario ahí que... Claro, que no todo va a ser decir, wow, me encanta, muy bueno. No, también hay que decir, claro. Hay que aprender de los errores. Claro, hay que aprender, mejorar y todo. Claro, si no te gusta una cosa, explicar por qué, no solo decir, no me gusta. Claro, dame por qué, por la base, por el flow, la lírica. No, porque no sé qué. Pero explícame. Claro, y así ayudar un poco también a solucionar. Y bueno, ¿cómo dices que estás ahí en tema actualidad y tal, todo lo que se celebra así en plan rap y tal, estás ahí? ¿Y cómo te enteras de todo lo que surge? Buah, claro, eso no. hay que echarle horas y horas delante de la pantalla. Y ver un montón de páginas varias veces al día. Siempre que meto una noticia de que está en otra página, siempre la cito, porque eso es un respeto hacia la otra página. Cosa que hay otras páginas que no lo hacen, pero eso allá ellos. Y claro, también a través del Facebook me lo van diciendo, a través del Twenty, de todos los medios posibles. Y también del correo que me lo van diciendo por el Messenger. Es un trabajo por parte de todos. Sí, comunidad. Sí. Y bueno, yo estoy viendo aquí mucho mucho trabajo, ¿no?, en la página. Y a lo que quiero decir, ¿tú cobras algo por hacer todo esto? No cobro nada. Yo, como he dicho antes, no lo hago para sacar dinero, simplemente porque me gusta y para dar un paso adelante y ayudar a todos. Bien, me parece muy bien. Entonces, el hecho de que no cobres ni nada y estés haciendo todo este trabajo, eso es porque realmente te interesa, realmente te gusta hacer esto. Claro, es una dedicación. Hay pocas personas, porque yo también he visto páginas que, bueno, te cobran por... Tampoco es que te cobren un millón, ¿sabes? Ahí, pero que te cobran aún así por poder hacer algo en esa página, ¿no? Sí. Y bueno, todo esto es trabajo de un solo hombre, o sea, tú lo llevas todo, no tienes... Bueno, aparte de la gente que te va ayudando y tal, pero como persona que lleva la web, ¿estás tú solo? Sí, estoy yo solo. Muchas personas se piensan que hay un montón de gente, pero yo les digo que estoy yo solo y me preguntan, ¿cómo lo haces? Y yo les digo, dedicándole muchas horas y ganas y esfuerzo. No trabajo de una semana y que te olvidas del tema. No, hay que estar ahí. Hay que estar ahí siempre, siempre. Oh, y coméntanos qué podemos encontrar en tu web. Pues en la web podéis encontrar de todo, básicamente. Podéis encontrar tanto fotos, vídeos de conciertos realizados, como la información de los próximos eventos que va a tener en el área de Alicante y también fuera de Alicante, pero siempre que haya algo de Alicante. O sea, quiero decir, si por ejemplo hay un concierto en las Canarias o Madrid, Barcelona, si actúa un grupo, un rapero de Alicante, lo pongo. Porque siempre hay que apoyar a pesar de que estén fuera. y también es su como para atraer a gente de fuera para que vea la página. También pongo vídeos de breakdance, eventos de breakdance, de graffiti, de parkour también, que aunque no lo creamos también está ahí, parkour. También de beatbox. Y lo que no sea de rap, también pongo jungle, música reggae, drum and bass también, porque también está dentro del ámbito del hip hop, a pesar de que no sea hip hop, pero también está. Un poco de todo, vamos. Y entrevistas también, reportajes, lo que me van enviando. A los conciertos que voy yo también hago pequeños reportajes, entrevistas. Oh, chicos, ya sabéis, alicanterapunderground.com, y allí os encontráis esta fantástica web. Sí, y yo digo, yo, perdón por, oh, sí, por cortarme, pero yo digo que es un gran mérito que haga todo esto, porque lo hace solo, él solo, en su casa, enfrente de su ordenador, ¿sabes? Y luego el hecho de que no cobre nada y que hay pocas personas que hacen esto hoy en día, además en internet, todos intentan sacar venta, o sea, tajada de ahí. Y yo creo, hay una cascada por aquí atrás mía o algo, sí, sí, así, ¿no? Porque... Y bueno, pues esa era mi opinión. Bueno, gracias. Que si te quieres casar conmigo, tío. No, tío, soy joven todavía. Joder, mierda, tío. ¡Tío! Bueno. Y continuamos aquí. Un poco ahora, coméntanos tú que llevas todo esto y estás mejor que nadie informado. ¿Cómo ves la extensión, o sea, la evolución del tema del hip hop y el rap en Alicante? ¿Cómo ha ido avanzando esta situación? ¿Desde que llegaste? ¿Ha ido a mejor? Hasta hoy. Pues yo veo que va yendo mejor poco a poco, este año más, porque veo en otros medios que se ponen también noticias y hacen mención más a raperos de Alicante, que sacan disco, maxis o que tienen una calidad, y también respecto a los videoclips, que tienen una calidad que vamos, que es inigualable. Y también nuevos raperos que van surgiendo poco a poco, que también hay que darles un poco de oportunidad, a pesar, porque van a ser el futuro. Y claro, hay que hacerlo bien todo. Vale, pues bueno, vamos a escuchar el tercer tema, que es de Abraham. Sí, el tercer tema es de Abraham, que acaba de sacar un disco, y el tema se llama Me Dijeron. Bueno, pues aquí os dejamos con el tema, espero que os guste. Es de Ivy, por cierto. De Ivy, hostia, es de aquí también, ¿eh? Él me dijo algo que me hizo reír al poco de nacer. Ella acarició mi piel, contacto de seda en papel. Ella dijo, comparte todo con tu hermana. Él dijo, no llores, hijo, sanarás mañana. Él susurró canciones de cuna en mi oído. Ella me puso mi primera bufanda junto a un abrigo. Ella me llevó de la mano hasta la escuela. Él me llevó al bosque, dijo, escucha cómo suena. Él me dijo, no he conocido nada peor que el hambre. Ella me dijo, come todo el plato, te harás fuerte y grande. Ella dijo, nadie regala nada y nadie se fía. Él me dijo, dijo que la tristeza y que la melancolía me acompañarían por siempre, pero también la alegría. Ella me dijo, estoy segura, serás alguien algún día y soy su hijo. ¿Qué más puedo pedir a la creación? Él me dijo 100 acertijos que escuché con atención. Me dijeron el verdadero valor de lo que pesa una familia, un techo y un plato cada día en la mesa. Él me dijo que la voluntad mueve montañas, mares. Ella dijo, sé tú mismo, sabes que nada te pare. Él me dijo, sé constante, si amas al rap, haz tu rap, pero nunca ames a medias porque te amarán igual. Ella dijo, hijo, eres la sangre de mi sangre, yo por ti daría la vida porque somos uña y carne. Él me dijo, haz lo que debas porque siempre estaré ahí. Ella dijo, mi buen hombre, estoy orgullosa de ti. Me dijeron tantas cosas que no escuché en su momento y era cierto, soy vuestra sangre, vuestro aliento, vuestro aliento. Ahora es el momento de dar gracias, gracias, gracias. Después de todo lo vivido, por todo lo que queda. Ella me dijo, no llegues tan tarde, levántate pronto, aprovecha el día, estudia, Abraham, no me seas tonto. Lo inteligente que eres, si te pierdes en la nieve, no sigas ese camino, ese fruto no lo pruebes. Él me dijo, levanta, no me importa cuando has llegado, ven a trabajar conmigo, aprenderás a estar centrado. Me dijo, si eres un hombre para ponerte hasta arriba, debes ser un hombre para el resto de la vida, tira. Ella dijo, me estás matando a disgustos, hijo mío, estoy enferma, no duermo, no vivo, deja ya los líos. Él dijo, mira, ya estoy harto, estoy cansado, haz lo que quieras con tu vida, tú mismo te lo has buscado. Tanto tiempo dedicado, sabed que no ha sido en vano. Soy el fruto crecido de las lágrimas que regaron las raíces de este alma que ha sufrido demasiado. Grabo a sangre con mis manos por la eternidad que os amo. Él me dijo, sé constante, si amas al rap, haz tu rap, pero nunca ames a medias porque te amarán igual. Ella dijo, hijo, eres la sangre de mi sangre, yo por ti daría la la vida porque somos uña y carne. Él me dijo haz lo que debas porque siempre estaré ahí. Ella dijo mi buen hombre estoy orgullosa de ti. Me dijeron tantas cosas que no escuché en su momento y era cierto. Soy vuestra sangre, vuestro aliento. Bueno, pues os recordamos que estamos aquí en la radio Juan 23, la radio de todas, todos, todes, en el programa Exprímete, y estamos con Juan, que es un MC de aquí de Alicante, que tiene también una página, Alicante Rap Underground, y .com, y bueno, pues yo, bueno, mi compañero le quería comentar una cosita. Sí, que quería preguntarte, a ver, de todos estos artistas alicantinos que tienes ahí, que descubres en la web, con... O de todos los proyectos... Sí, de todo sí. Lo que tienes por ahí, por la web, que manejas y tal, ¿qué resaltarías? ¿Un par o tres de ellos? Es un poco difícil, la verdad, porque hay un montón de trabajos que a mí me gustan personalmente, que me lo pongo día a día, o algunas veces, y es difícil, la verdad, pero... Si tuviera que elegir algunos, elegiría, por ejemplo, la maqueta de Satoka que ha salido este año y que es un colega que estoy grabando yo ahí. También otro trabajo que es de José Rivera y Teiko, que habéis podido escuchar tanto a Satoka como a Teiko antes, que son de Benidorm. Y también, bueno, el nuevo trabajo de Santi V, de Musilosofoesía 2010. Y claro, si me tengo que extenderme más, puedo decir más artistas, pero... Básicamente hay un montón de artistas que me gustan. Ya sabéis, meteros en la web y hurgar un poquillo por ahí, que seguro que sacáis buen contenido. Sí, sí, porque eso parece que hay un buen contenido en la web y... Eso se intenta. Hay mucho trabajo detrás por parte de Juan. Y bueno, agradecerle también el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Por llevar... Todo esto solo. La cultura del rap Alicante y fortalecerla. Por sacarlo adelante. Claro, que no decaiga todo. Claro, claro. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias, Juan. A vosotros por darme la oportunidad. Hombre, por supuesto. Y nada, que os recordamos, también te podemos encontrar en Facebook. Sí, esto es una buena... Sí, en Facebook, que es Juan Salvador Rap. Juan Salvador Rap. Twitter. El Twitter Alicante Rap y también en 20, en Alicante Rap Underground. Alicante Rap Underground 2 y Alicante Rap Underground 3. Hala, ahí os deja. Tres páginas en 20. Ahí está. Más. Una en Facebook, otra en Twitter. Y ya está. Y por el Messenger, alicanterapunderground@hotmail.com. O sea, quedaros con ellas que son fáciles y tampoco son muy chungas. Así que, bueno. Y no podemos olvidar tampoco la web principal. Por supuesto, que es www.alicanterapunderground.com. Ya ¿vale? sabéis. La repito, www.alicanterapunderground.com. Todo seguido, como sabéis que ahí en el underground. No puedes poner espacios. Underground, por supuesto. Sí. Quien no sabe. Underground se pronuncia underground, pero. Sí. Underground. Exactamente. UNDE. Si no, en el Google ya te sale también. Bueno, pues sí. Entonces... Pues hasta aquí llegamos la entrevista. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Adrián, gracias. Y Miguel. Y muchísimas gracias, querido Mou, tío. Eres el mejor. Veo tus programas todos los días. Todos los jueves. Y bueno, pasamos ahora con... El último tema. Así es, y bueno, es una canción, una mezcla entre... Esta no la traes tú, Adrián, ¿no? Sí, para despedir. Es una mezcla entre heavy rock y rap. El intérprete es Anthrax con Public Enemy, creo que era. Y la canción se llama Bring the Noise. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a problem, and I think you all of us are too.

nos estará escuchando, sí. Tío, quita ese móvil ahí, que estás en el trabajo. Y al final esto siempre lo hacemos así. Estamos aquí en la radio Juan B. Y al final sí, todo lo hacemos muy bien. Al final siempre hacemos la rap al 100%. Y yo sigo cantando, el móvil es Nokia. No pasa nada, dejé yo a mi novia. Sigo yo cantando, espero que no me escuche, porque me dará dos mantazos que al final me dejará como un peluche. Y sigo yo, como un peluche, y sigo yo. Así que dale, dale el flow, y sigo yo. Dale, le doy yo, no sé cuánto falta, pero me suda, me faltan 10 segundos, ¿qué más da? Voy a decir lo que quiera, no va más, soy el number one, el poeta de Alicante. Sí, y bueno, así sigo. Un aplauso, ¿no? ¡Te quiero! ¡Quiero un hijo tuyo! Bueno, pues ha salido aquí una cosa bastante interesante. Bastante rara. Rara. Esto de coger e improvisar así por así. Con el móvil raro. Nokia. Bueno, pues nada. Ahora sí quedamos por terminado esta sección. Yo me quedo. ¿Te quedas con nosotros el resto del programa? Claro que sí, hombre. Por supuesto. Pues ahí vamos. Falta. Bueno, pasamos con Miguel ahora. Su sección imprevista. Eso ha sido un efecto de sonido. Bueno. ¿Ya empiezo a hablar o...? Comienza. Vale. Con la venia. Pues quiero hacer un inciso sobre el programa de la semana pasada para agradecer a María Jesús, la directora de la Casa de Oficios, que venía al programa. Fue una lástima estar aquí con ustedes, señores. Bueno, estuviste. Estuve... Telefónicamente. Telefónicamente hablando. Y bueno, pues ese caos que hice yo retransmitiendo, espero que no saliera tan mal. Bueno, oímos por ahí el cumpleaños feliz. No nos engañaste. No ¿qué cumpleaños feliz ni qué coño? Eso era. Eso era el don del Pepe. Silbatos, pitidos y de todo lo que había allí. Que era un show, pues estaba yo con la mochila, las carpetas, las hojas, que se me volaba todo. Pero bueno, bueno. Pero bueno. Salió bastante bien. Sí, y comentaros que esto ya no dio tiempo a comentarlo, que es lo que sucedió después. Pues bueno, que una representante de la alcaldía de Elche, en nombre del alcalde de allí, nos dio todo su apoyo a los manifestantes y nos dijo que las propuestas estaban sobre la mesa del ministro de Educación. Otra cosa es que sea verdad. ¡Mon, joder, qué asco! Y nada, esperemos que salgan las cosas adelante y que no nos mientan más. Bueno, ¿alguna cosa más? No, ya está. Pues entonces pasamos... enseguida pasamos al noticiero, compadre. Vale. Así que bueno, ya que estamos ahora... Hey! Bueno, bueno, pues aquí estamos acá, compadre, en el noticiero, ya tú sabes. Y pues empezamos la primera noticia, que venimos desde América, ¿vale? No, desde Reino Unido. Bueno, desde Reino Unido, que viene a ser todo igual. Que esto es la razón por qué, o sea, las excusas de las personas a por qué no quieren ir a trabajar, ¿vale? Una de las cuantas excusas. Tenemos aquí unas cuantas excusas. Bueno, la primera es: jefe, un pollo ha atacado a mi madre. Yo es que no lo veo excusa eso para nada. Es que como no sea un pollo, refiriéndose a un tío. Pollo este, es que si no, qué fuerte. Bueno, la segunda es: estaba jugando los bolos y mis dedos se quedaron atrapados dentro de la bola. Joder. ¿Tú cómo ves esto, poeta? Joder, una de migrante. Excusa, una excusa muy mala. Súper mala, tío. Bueno, la tercera excusa: me hice un trasplante de cabello, pero las cosas no salieron como yo me esperaba. Se quedó calvo, ¿no? Pero de verdad hay gente que usa esto. Bueno, y el jefe se lo cree, le dice. Le pusieron una melenaza, ¿no? Joder. Qué fuerte. Bueno, bueno, bueno. Escuchar esta, yo creo que es una fuerte. En mi casa irrumpieron vacas y tuve que llamar a la gente de seguridad. Por favor. Joder, macho. 112. Sí, es que en mi casa hay vacas. Sí, se me han colado aquí. A lo mejor es porque tenéis hierba. Bueno, bueno. Pues esta, la siguiente es para aquellos que no. Que cuando salgan a tirar el cubo de basura, que no metan el pie, ¿vale? Porque. Tengan cuidado. Es muy peligroso. Porque una de las excusas también es: no podré llegar hoy porque mi pierna está dentro del cubo de la basura. Mira que es difícil, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver. Bueno, cuando metes ahí para chafar, para hacer más hueco, pero. Claro, pero joder. Pongamos que es eso. Coño, ¿no puedes sacar una puta pierna de un cubo? Se ve que la basura pues se ha revelado y le ha cogido el pie. Yo creo que está relacionada con la que viene después. Esa. Sí, pues sí, segurísimo. Bueno, Adrián, ¿de qué te ríes? Comenta la siguiente. Bueno, la siguiente es: hoy no me siento demasiado inteligente para trabajar. Qué retard, macho. Hoy no me siento demasiado inteligente para trabajar. Soy el jefe, le digo, pero exactamente, no vengan más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la última pregunta, o sea, la última excusa, dice: estaba en un barco en el lago Erie. Me quedé sin combustible y la guardia costera tuvo que arrastrarme hacia el lado canadiense. Sí, desde el Reino Unido hasta, sí, hasta sí. Allá. Eso es buenísimo, ¿eh? Es lo que hay. Si el jefe se lo cree, es para pegarlo un tiro. Oye, ¿estas excusas se usan? No sé, ya. Por lo visto que está ahí, sí. Qué fuerte, tío, me parece. Hay otro listado de excusas. Yo la recuerdo. Una que nos comentó el amigo Alberto. Un saludo para Alberto. Señor Alberto. ¿Tú te acuerdas de ellas? No me acuerdo. Tenemos ya que traer ese listado también. Bueno, yo vi una entrevista, no sé si era de eso lo que hicisteis o de intermedio, en que salía gente diciendo excusas que había usado. Y había uno que dijo que se había perdido y no encontraba la estación del metro, no sé qué rollo. Joder, macho. Sí, que me suena. No, si excusas hay para de todo tipo, ¿no? Hay para todo tipo de gente. Pero bueno, yo soy el jefe de ese trabajo y a mí me viene con una excusa de esas. Jefe, es que hoy es festivo. Yo es que le haciendo a la calle, tío. Hombre. Pero qué bueno. Faltaría más. Y bueno, pues seguimos con las siguientes noticias, que aquí no hemos parado y aquí les dejamos con mi compañero Miguel. Esto es una relación, esto es un sinvivir. Bueno, esto ya es que... A ver. Por favor, que esto es serio. Leemos el titular, esto viene de larazón.es. Da un falso aviso de bomba para evitar la boda de su hija. Tema serio. ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Al loro! ¡Flipa! Coméntanos. Una rusa que quería evitar la boda de su hija con un ciudadano marroquí ha sido detenida por dar falsa alarma de bomba en un vuelo con destino a Marruecos, según informó el Ministerio de Interior de Rusia. Es que esto ya... Toma ya. Madre es mía. Lo que os digo yo, que hay de todo tipo de personas y de todo tipo. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Madre mía. ¿Tú te crees que decir...? Es que, no sé si lo... Bueno, lo he leído, pero no lo traigo aquí. Que llamó y dijo que su hija se iba a inmolar en el avión. Esto es muy fuerte, por favor, decir que tu hija se va a inmolar en un avión para que no se case. Señora, inmólese usted y líbrese de este sufrimiento. Bueno. Y bueno, y ya la penúltima. A ver si no salimos del asombro ya. Alfonsico, pone una sintonía de esas buenas para empezar esta noticia. ¿Cantamos? Venga. Bueno, la noticia, ¿la comentas tú? Sí, empezamos con el increíble hombre normal, el señor Montilla. Montilla, señora. Presidente de la Unidad de Cataluña. Y bueno, pues este hombre aparece en una imagen retratada así como una especie de superhombre. Normal. Sí, superhombre normal. Bueno, yo he visto que, y he escuchado por ahí por la prensa, de que da mítines así en plan espontáneo, en plan, yo qué sé, el mercado. Pues se coge una caja, se sube y empieza a dar un mítin ahí. Caja de zanahorias. Sí, yo qué sé. La vuelca, le da la vuelta, se sube. Bueno, para limpiar un poquito la imagen del PSOE. Con esto de la crisis. Vamos a repartir para todos, que luego nos dicen que si somos partidistas. Esto es increíble, vamos. Yo creo que tal como pasó ya con Sara Montiel, ¿cómo se llama? No, a ver, ¿cómo se llamaba la otra? Carmen de Mairena. Eso, Sara Montiel, lo que digo yo. Bueno, serán de la misma quinta, ¿no? Sí, seguramente. Antes del Jurásico. Así, sí, tal como dice, las mismas operaciones, sí. Y yo creo que los políticos, tío, se están yendo. Se les sube mucho a la cabeza, ¿no? Este de disfrazarse de Superman. Yo no sé lo que le darán. Que me den a mí también eso. Que parece bueno. El dinero. Ay. Y bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, yo creo que esto hablamos del PSOE, ¿no? Sí, pero es que ahora toca al PP. Ahora también, toca al PP. Cataluña. Y yo por lo visto que en Cataluña el PP... Tal, claro, el ataque de las gaviotas, tío, que se están... ¿cómo dice? Como las palomas, ¿no? Que se están poniendo... ¿Cómo se dice? Que hay muchas ya en las ciudades. Sobrepoblación de palomas. Sobrepoblación de palomas. Ahora con gaviotas, ¿no? Así que las gaviotas también. Y yo creo que el PP pues ha dicho, bueno, pues nos vamos a desahogar un poquito con las gaviotas. No salimos de los superheroínos o super... Súper asombroso, super. ¿No? ¿Lo habéis visto? Es Superman. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora un poquillo, porque resulta que salió un juego donde la líder del Partido Popular de Cataluña vuela a lomos de una gaviota. Bueno, pues este videojuego consiste en que la líder del Partido Popular de Cataluña vuela a lomos de una gaviota y va recogiendo por el escenario del juego paella, butifarra, un toro, un burro, la montera y la barretina, que le dan fuerzas a la mujer. Sí, señor, sí, señor, sí, pues señor. Pues como lleve todo eso encima de la gaviota, se van a... Joder. Pero es que no solo esto, también tiene que disparar a los malos, claro. O los que ellos creen que son los malos. ¿Y quiénes son los malos? Pues el paro, el despilfarro, los impuestos, el independentismo catalán. Y es que esto, por esto he puesto que se estrellaba la gaviota. Porque un helicóptero que lanza inmigrantes ilegales en paracaídas. Y también los tiene que matar disparando. ¡No! Sí. Esto es la cagaste increíble. Y con eso. Increíble. Vamos, tío, o sea, que saquen un videojuego ya hasta dónde han llegado, tío. está bajo el suelo, no, ya están, tío, han salido en China, han excavado aquí y han salido en China ya. La propia fosa ya, esto es... Bueno, les han recibido todo tipo de críticas sobre llamándoles xenófobos y racistas. Y ellos han defendido de la siguiente manera. Pues han dicho que la propuesta inicial fue representar el malestar ante las mafias que traficaban con inmigrantes ilegales. También se lucieron al plantear... Sí, ¿no? Y los tiraban ahí desde helicópteros. Pero es que se ve como en el vídeo, que hay un vídeo del juego, pues... de cómo va disparando a los helicópteros. Y ahí pone, inmigrantes ilegales. Y salen unas personicas así con paracaídas y les dispara y vamos a ver. Esto, todos estos pedidos, todo esto que está aquí... Como la dimón ese, pues dispárese usted. Todo esto lo pondremos luego en el foro para que lo veáis, o sea... No, ¿en qué foro, Adri? ¿En no qué nos foro? Estamos inventando nada. Y es, me gusta que hagas esa pregunta. Autopublicidad en 3, 2, 1. Exprimete.foroactivo.com. Avisamos. A lo mejor la gente no se registra porque dice, buah, me tengo que registrar, no sé qué. Pues no, vamos a abrir los registros, os podréis... Podéis comentar sin registrar. Sin registrar. Apenas, sin nada de eso, porque yo también entiendo que registrarme, yo muchas veces estoy... Sí, porque realmente yo muchas veces estoy viendo una página y a mí me gusta esa página, pero que luego por el hecho que me salga un cuadrado y que me diga, no, tienes que registrarte para descargarte esto, para descargarte lo otro, y digo, mira, ¿sabes qué? Por muy buena que seas, adiós. ¿Entiendes? Entonces... ¡Qué lástima! Me despido de ti y no me registro. Hoy estamos cantantes aquí. Bueno, pues para... Espera, que no he terminado. Yo tampoco, continúa. Vale. Bueno, pues luego tenemos también, si podemos poner el vídeo también, de Montse Nebrera, que es del partido Alternativa de Govern, que es, bueno, es un vídeo un poco... Sí, señor, eso es un vídeo lascivo. En toda regla y en todas condiciones. Aquí estamos escuchando. Os va a gustar. Eso es una política... Por no decir un político, porque lo que estáis escuchando ahora mismo, ese es el vídeo. Escucharlo atentamente y mirar lo que dice. Ahora que vemos no dice unas mucho. Copas, un cuello de botella con una forma un tanto... Una cenita romántica. Pero ellos no están, están en la cama. Ahora vemos ropa, una alfombra. Vemos ropa. Vemos ¡ropa interior! Tirados, alguien va desnudo. Un tanga tirado, sujetadores... Y lo que estáis escuchando también. Pero, ¿o habéis visto? ¿O habéis visto? ¡La madre que os va a parir! Entramos a una habitación. Bueno, estamos comentando aquí el vídeo este, recordamos. Y esos soniditos que se escuchan no somos nosotros, sino ellas. Es el vídeo. Pero es que luego hay otro del PES, del Partido Socialista de Cataluña, que también es el placer de votar a Montilla. Que sale una tía que va a votar y es como si tuviera un orgasmo. Bueno, pero... Los pondremos... Lo dicho, estos dos vídeos los colocaremos en el foro, los podréis ver, con las noticias en webs, que no, no lo estamos inventando ni lo estamos sacando de por ahí. A veces parece que estamos inventando las cosas, però no. Fer un escàndol per sortir als mitjans de comunicació, jo m'hagués tret aquesta tovallola. Però nosaltres pensem que en política no tot s'hi val. Saps que el sistema no t'agrada i el pots canviar. Una altra Catalunya és possible si recordes que el teu vot és absolutament decisiu. Que tot sumat... Bueno, pues ha sido todo ese vídeo solo para que diga que en verdad la política no todo vale. Y sale en una toalla. Envuelta en una toalla. En una piscina, parece. Y ni siquiera el cuerpo entero. No. Claro, por supuesto. Y bueno, así que ese es uno de los vídeos disparatados. Luego hay otro que dice que votar es un placer. Aquí lo tenéis también, que es buenísimo. ¿Se escolta o...? Aquí vemos a una mujer que está entrando pues a un colegio y coge un papel de estos... La papeleta del Partido Socialista. Para votar. Y claro, solo al tocar ya le está entrando placer. Ya la estamos escuchando. Se está poniendo más o menos, como decir, en sentido vulgar, se cachonda. Se quita la chaqueta. Se está poniendo cachonda, se está quitando la chaqueta. Se quita la goma del pelo. La goma del pelo, se lo suelta. Se ríe, ríe a los que le va a votar. Tiene calor. Empieza a abanicarse, se abanica las tetas. Los pechos en estos casos. Y ahora va a votar, pero va a introducir la... Antes de introducir, empieza a introducirlo y a sacarlo, a introducirlo y a sacarlo así una seguidamente. Cara y diferente. Al final lo suelta y se corre. Madre mía. Cuando escucho esto, mi madre. Cuando escucho esto, mi madre. ¿Qué hace mi hijo? Dios. Tus sisters, cuando escuchen tus hermanas. Y bueno, señores, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, ¿no? Nos queda la última noticia rápida. Felicitar ahora sí que sí al flamenco, que ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¡Ay, sí, señor! El flamenco al poder. Y esto no queda aquí, porque también son considerados como Patrimonio de la Humanidad los castells, estos humanos que se hacen, el canto de la sibila mallorquina y la gran dieta mediterránea. ¡Yamou! Y nos quedamos con aire de José Mercé. Venga. Muy buenas tardes, hasta aquí llega el programa Exprímete. Nos despedimos de nuevo otra vez del poeta que ha estado todo el programa con nosotros, por supuesto. Como tiene que ser. Aquí, sí, señor. Riéndonos todos. Y bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el cuarto programa de Exprímete. Nos despedimos con esta canción. Y hasta la semana que viene, Miguel. Adiós. Muy buenas tardes, queridos señores, y esto es Exprímete. Venga. La calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabé y tú la arena y el corazoncito de la Magdalena. Le, le, le, le, le, le, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Papel y además un ramito. A bien, nunca viene a bien, flores de papel y además un ramito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero usar flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no nos conviene. Si tendrá mi tal y rosado, mi tal y rosado, mi tal y rosado. ¡Chole! Una y otra vez a la una cálida loca, trompeta al sonar. Una y otra vez sería que la melodía lo puso a volar. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabadito en la arena y el corazoncito de la Magdalena. Le, le, le, le, le, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Le, le, pom, pom, le, le, le, le, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría a la casa. Le, le, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Le, le, le, le, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Le, le, le, le, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Le, le, le, le, le, le, pasa, que tenga la puerta abierta. directamente aquí, Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanb.com. Hola, muy buenos días, estamos aquí en la Radio Juan 23 y... ¡Es que yo no tenía que presentar! Pero si aún no estamos ahí, ¿no? No, que va, estamos en el aire más que una gaviota, como la gaviota del PP. ¿En serio? ¡Que dale, presentes, dale, coño! ¿Por qué no oigo? No nos avisa, ¿eh? ¿Esto qué? Oh, bueno. ¿Quieres presentar ya? Bueno, pues... ¡Qué mamones! Pero tío, que no oigo nada aparte. Yo tampoco, pero... Bueno, pero queréis presentar que... Sí, sí, habla, habla. Habla, coño. A ver, ¿estamos en serio? Que sí, No me lo puedo creer. ¡Es que no oigo música! Es ¡Pero quieres hablar! Bueno, estamos en Exprímete, el magazine de Radio Juan 23. En su cuarta... ¿Estamos o no? Que sí, tío. Vale. No oigo música. Habla, habla. Bueno, que hable ya, ¿no? Sí, pero no me lo creo, tío. Que sí, tío. Bueno, hola. Venga. Madre mía, perdonen, señores, pero esto es un caos. Bueno, empezamos. Ahora, ahora la oigo. Tío, acabo de empezar presente. Ahora. Que te olvides, que te presente, que presente.